son montuno, es difícil de bailar. Gente rico son montuno, es difícil de bailar. Confunde a los bailadores que no saben vacilar. Son montuno, se traba, se traba, se traba. Este son montuno, se traba, se traba, se traba. Para bail, para bailar este son. Guillate de guapetón. Para bailar este son. Guillate de guapetón. Y cuando se traba el son, aprieta sin compasión. Este son, este son. Este son montuno, se traba, se traba, se traba. Este son montuno, se traba, se traba, se traba. Preparen, preparen, prepárense bailadores, que cuando se traba el son. Prepárense bailadores, que cuando se traba el son. Comienza la confusión y se forma el vacilón. Este son, este son. Este son montuno, se traba. Este son montuno, se traba. Este son montuno, se traba. Este son montuno, se traba. Traba, traba, traba, traba, traba. Este son montuno, se traba. Oye, se traba mi son, que está sabroso. Este son montuno, se traba. Este son montuno, se traba. Se traba mi son. Este son montuno, se traba. Traba, traba, traba, traba, traba. Este son montuno, se traba. Oye, qué rico mi son. Se traba. Qué rico y sabroso. Se traba. Que cuando se traba el son. Se traba. Aprieta sin compasión. Se traba. Este son montuno, se traba.